¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos de nuevo después de esta pequeñita pausa, pues regreso con todos vosotros para la segunda y última hora de este programa llamado Por fin es viernes, que como siempre te digo, la tónica general es que es música en castellano. A partir de ahí te puedes encontrar novedades musicales, música de los 40, 50, 60, 70, 80, vamos, de cualquier década y estilo musical. Ya que últimamente el tiempo se está portando, estamos teniendo ya calorcito, igual incluso de más en algunas localidades, en algunos sitios, porque hemos tenido hasta casi los 38 grados en mayo y eso es una barbaridad, pues vamos a comenzar este segundo bloque con algo refrescante, algo fresquito, algo veraniego. Por ejemplo, los Megalo, el verano ya llegó, cosa que no es verdad, pero por temperaturas cualquiera diría lo contrario. Los Diablos con María Isabel, así que vamos a disfrutar junto con Efecto Pasillo y Mi Fortuna de un refrescante comienzo de la segunda hora del programa. El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. Dame tu boom boom, check it out. ¡Hey! El verano ya está aquí para hacerte feliz. Mueve tu cuerpo que se ponga caliente. Azul del cielo, tengo el del mar y quiero. Tengo una playa que es hermosa y un millón de cosas para celebrar. Tengo el olor a arena, tengo mis bellas palmeras. Tengo mi tierra que es caliente como mi bella gente que quiere guarachar. Con el sol y

fortuna. No me canso de admirarte, mariposa del Perú. Por detrás y por delante, la auténtica eres tú. Todas quieren imitarte, todas quieren ser tal cual. Imposible compararse a tu belleza original. Cada día crece y crece, cada día quiero más. Tu figura me enloquece, no lo puedo remediar. Cuando tú apareces, se enfurecen las estrellas porque quieren ser tan bellas como tú, como tú, como tú. Ni en la tierra ni en la luna, solo tú, mi fortuna. Tengo los ojos deshidratados de tanto mirarte, de tanto besarte, mis labios ya nunca pasan hambre. Tú despertaste mis sentimientos más animales que disparaste. Esta pasión cada día crece y crece. Belleza me enloquece, cada día crece y crece. Tu belleza me enloquece, no lo puedo remediar. Cuando amanece, en tus ojos resplandece vivo el sol. Cuando tú apareces, se enfurecen las estrellas porque quieren ser tan bellas como tú. Como tú, como tú, como tú, ninguna, ni en la tierra ni en la luna, solo tú. Como tú, como tú, como tú, ninguna, ni en la tierra ni en la luna, solo tú, mi fortuna. Por fin es viernes. Tu música. Qué calor de locos, nena. Ya me quiero bañar. Cuando estoy a tu lado, el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay 40 grados, nena. Y yo voy a gustar. Vamos para las olas, jugando en el agua, te quiero besar. Hay 40 grados. Dicen que en la variedad está el gusto, ¿verdad? Pues aquí tenemos variedad para dar, tomar y recibir. Por ejemplo, en este próximo bloque que viene a continuación, te he seleccionado tres temas que no tienen nada que ver uno con otro. Empezamos con el grande, el gran camarón, con un clásico entre los clásicos, Volando Voy. Luego viajaremos hasta México con uno de los cantantes que más ha vendido en las últimas décadas, ni más ni menos que el romántico Luis Miguel, que por cierto su serie también ha triunfado muchísimo, la serie autobiográfica, que hoy nos va a interpretar un tema que lleva por título Hoy el aire huele a ti. Y cerraremos con la que fue cantante de Olé Olé, que luego decidió marcharse en solitario para triunfar, dejándole su plaza para la señorita Marta Sánchez, Vicky Larraz, que sí, tuvo algún que otro éxito, pero no brilló como ella esperaba en solitario. Y por cierto, últimamente lo hemos visto pues en un programa de estos de supervivencia de Telecinco. Así que nada, os dejaré con su tema, el posiblemente más conocido y reconocible de sus éxitos en solitario, Siete noches sin ti. Ya habéis visto, en la variedad está el gusto. We'll be right back. se encendió el amor, nos amamos sin más, llovía, te pregunté hoy, la primera vez, me dijiste que no, mentía. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Siete noches sin ti.

Oye, pues que me ha dado ahora por darle pues un ramalazo al pop. Vamos a hacer un repaso de algunos de los temas que fueron éxito hace unas cuantas décadas. Empezamos, por ejemplo, con El Canto del Loco y su tema Pequeñita, para seguir con Iguana Tango, que se hicieron famosos gracias al programa Gran Hermano. El tema, uno de sus grandes éxitos, fue aquel Te Perdí. Y cerraremos con Nacho Cano, que después de muchísimos años con el grupo Mecano, empezó una carrera en solitario en la que él componía los temas, pero que utilizaba voces femeninas diferentes, además, por cierto, para según qué tema, para interpretar los temas que él escribía. En concreto, este que vamos a escuchar lleva por título La aventura de la vida. Pues con estos tres temazos os dejo a continuación. Te vi venir, por tus ojos supe que sí. ¿Quién me iba a decir? Tú me engañarías. Te vi venir, por tus ojos supe que sí. ¿Quién me iba a decir? Si te perdí, te echar a volar. La miras así y así te perdí. Te perdí. Te perdí y no supe ver tu necesidad, tus ganas de huir, de echar a volar. La vida es así y así te perdí. Te perdí. Y no supe ver tu necesidad, tus ganas de huir, de echar a volar. La vida es así y así te perdí. Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. En el tiempo que me dieron para entenderme y ser feliz, arrasé con la botella, las sustancias y el sentir. De la noche hice mi turno y de tu cama mi templo. En la feria de la vida con la máquina del tiempo viajé al mundo oriental. Me lucí con las pirámides y el oro del sultán. El mensaje de los astros con las fuentes y el agua. El misterio de la vida. De la mano con los mantras, los santones y el porqué. El olor de los inciensos y el olor de la muerte. El enigma de la vida. Por el curso del dinero, con la libra me encontré en la tierra de Inglaterra, los desfiles y el pastel. Una nada en la mirada y una lluvia de mierda, el castigo de la vida. Con la samba, los ombligos, Rivaldiño y el sentir. Un cariño en la mirada y un paisaje en el beso. El sentido de la vida. La aventura del amor. Lo cierto es que uno mira el reloj y queda poquito para que finalice ya el programa. ¿Tenemos el tiempo justo? Yo creo que sí, para poneros un nuevo bloque musical y luego ya la despedida del programa. Y lo hacemos con el humor y la música de Ricky López. Libre como un taxi es el tema que él canta, o mejor dicho, que interpreta. Aparte de eso, tenemos el Viva el Amor de la siempre juvenil Karina, y luego cerraremos con José el Francés, Ya no quiero tu querer. Para corazón. Te di toda mi riqueza y me pagaste con dolor. Por tu pena no corre sangre, sentimiento en tu corazón. Y ahora vives sufriendo como he sufrido yo. Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Como siempre, todo un auténtico placer haber compartido con vosotros estas 2 últimas horas de radio y os espero dentro de 7 días, el último viernes, el último programa de la temporada. Así que amigos, a pasar un estupendo fin de semana y os espero a todos aquí. No me faltéis, que es el último programa y lo vamos a dar todo en una fiesta musical. Saludos de José Antonio Laboreo. Chao. Era rubia, ojos azules, de mirada tan profunda como el mar. Era joven, casi una niña, ya sabía yo que me iba a enamorar. Una noche nos conocimos y después de darme un beso se marchó. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Fräulein, Fräulein. Llegó el momento ya de la despedida. Fräulein, Fräulein, oí tu voz temblar al decirme adiós. Fräulein, Fräulein, conmigo llevaré siempre tu recuerdo. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye. Thank you.